Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. ¡Ay! Esa canción no la conocía, Cangu. No, ¿de sabía, quién? ¿De quién? López. ¿Ese, el autor es Juan López? ¿Se llama? Juan López. Oh, y se llama 500 años. 500 años, imponente. No, hay otra también que se ve, mirá, que es de Marco. Sí, esa la escuchamos, la puse ahí hace un rato, la del indio. ¿Esa la sabés también, Cangu? La de Cocó. No, la del indio no. ¡Ay, es imperdonable eso! ¿Cómo lo vas a ver esa, la del compa? Del disco que grabó en Italia, ¿no? Decime dos palabras de eso que estoy grabando acá. El disco que pasamos recién, después que hablamos con vos, puse el disco de Cocó. Sí, ese lo grabó en Fabián lo grabó en Italia. Un vuelo de juventud se llama. Sí, lo grabó con el estudio César. Lo mataron en la RAI, creo que fue. El ingeniero de la RAI. No sé qué año fue, 2005, creo. Por ahí. ¿Y el corte 10 o 7 es el del indio? ¿Cómo se llama? Indio, indio. No lo sabés, de verdad. A ver si sale, porque tengo una. Indio, indio. Mira, no te acordás. No. Hace 500 años descubríamos a España. Sus ropas de colores. Imponente, che. Y ponete los audios que vamos a rescatar en la noche de hoy, de la pasada noche, convocada por el candidato Pelao Silveira. Allí estuvo el Cangu y Peluca haciendo las delicias de los oyentes folcloristas. Hablamos de múltiples anécdotas. Vamos a rescatar reflexiones, músicas y canciones. Justo anoche fue, che. ¿No la escuchaste? Mirá, te voy a poner algunos audios para que recuerde cómo fue. Palme. Desde Guichón para todo el mundo, en el comité, nuevo comité, nuevo y viejo comité, Roberto Coco Piñera. Aquí estamos recibiendo, haciendo un guiso con Marcelo Fender, este jubilado Fagunde, el flaco Silveira, este Marcelo Flagúndez, este está nuestra candidata a intendenta, una de las candidatas del frente, Natalia Martínez, y bueno, estamos acá, este, el comité que hace, se reabrió hace unos años, tiene una pintura ahí de Cocó Rivero, del general Líber Sereñi, también muy recordado Cocó Rivero, cantor, pintor uruguayo, Líber Sereñi, 100 años, Frente Amplio Guichón, firma Cocó Rivero, la bandera del frente que ocupa casi media pared, y bueno, el guiso ahí en un quemador, fueron a buscar un quemador, este, hay un algún vinito, ¿no? Y salame para picar, como dijo Joseca. Bueno, bueno, le vamos a pasar el micrófono a Natalia, para decir unas palabras para Uruguay y el mundo por Radio El Empalme, por internet, desde Guichón para el mundo. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación a participar de la radio esta tan masiva. Este, acá vinimos invitada a compartir un guiso este guichonense y un vinito guichonense. Este, vamos a mandar un saludo a los compañeros del otro comité y al candidato este alcalde Nicolás Parra, que estaba de reunión también. Así arrancaba anoche, Che Guevara. Indio, indio, indio, mi hermano charrúa. Che, ahora que se aproxima el 11. Que de lejos vinieron a quitar tu tierra y a cazar tu voz. De todo fuiste el primero y amas este suelo, bendito de Dios. Pero te lo despojaron, hasta te arrancaron tu indio corazón. Tu sangre en cada primavera renace en las copas del ceibal en flor. Tu piel cobriza y grosera está en cada hoguera y en la luz del sol. Dicen que eras un salvaje porque tu lenguaje nadie lo entendió. Lo comprendieron los ríos, los montes y arroyos, la luna y el sol. Dicen que eras un salvaje porque tu lenguaje nadie lo entendió. Lo comprendieron los ríos, los montes y arroyos, la luna y el sol. Indio, indio, indio, hermano charrúa, nombrándote estoy. Indio, indio, indio, hermano charrúa, nombrándote estoy. Sin igual, tu sangre regó esta tierra y todos la heredan en grito triunfal. Los ríos el Cumsal, si puedes, Guarén, el Quehuay y el río Uruguay. Te acunaron en sus senos los días serenos que viviste en paz. Miran sus costas, hachas boleadoras, flechas de cazar. Y tomita raza charrúa, jamás tu bravura. Hachas boleadoras, flechas de cazar. Dicen que eras un salvaje, porque tu lenguaje nadie lo entendió. Lo comprendieron los ríos, los montes y arroyos, la luna y el sol. Dicen que eras un salvaje, porque tu lenguaje nadie lo entendió. Lo comprendieron los ríos, los montes y arroyos, la luna y el sol. Indio, indio, indio, hermano charrúa, hermano charrúa, apróntate para el 11 que te vamos a visitar. Seguramente será con los trovadores de la patria, los músicos eternos de izquierda, Leandro y el Peluca. Ahora que estamos 10 días, che, el jubilado y el boyero, ¿van a organizar algo o no? Cuando tienen que organizar, no organizan. Cuando tenemos organizado, se meten y desorganizan. Che, bueno, acá estamos arrancando esta emisión sorpresiva del 20 de marzo de 2025 con la música de Fabián Coco Rivero. Fabián Coco. Viene del fondo del viento. Viene del fondo del viento un vuelo de juventud. Y de nuestra juventud. Que hace crecer al intento de ver mi país contento, cambiando las herramientas y un sistema que no intenta más labor que el desempleo. Y ya más que tiempo feo, es del tiempo la tormenta. Un bolso de sueño y ropa en su diaria migración. Continúa la exportación de compatriotas a Europa, mientras la ilusión galopa sobre sus pechos latentes. Queda una verdad presente, que es el sentir de sus seres, árboles nuestros que mueren en el bosque diariamente. Thank you. esperanza está, igual que el sol tras la loma, y cuando asome se asoma, lo que se presiente está, y todo regresará, la fe, la palabra amiga, el pan saldrá de la espiga, para que el pueblo se atreva a forjar la patria nueva, honrando así el viejo Artiga. Y todo regresará, la fe, la palabra amiga, el pan saldrá de la espiga, para que el pueblo se atreva a forjar la patria nueva, honrando así al viejo Artiga. Y todo regresará, la fe, la palabra amiga, el pan saldrá de la espiga, para que el pueblo se atreva a forjar la patria nueva, honrando así al viejo Artiga. Honrando así al viejo Artigas, decía el Cocoche, en este disco grabado, me dijo el Cangu, en 2005. Yo lo tengo acá, pero lo digitalicé, o sea, lo metí a la PC y dejé el CD guardado. Lo grabaron en Italia con el hermano. Dijo el Cangu que después lo difundieron hasta en la RAI, la radio y televisión italiana. Cada tanto aparece en el empalme y ponemos casi siempre varias canciones, pero en particular estas dos que sonaron acá. La del Indio Charrúa, que nosotros la conocimos en un Sal Si Puede, che. Saris, vos que estás por ir para allá. El 11 de abril, un 11 de abril, pero no me acuerdo de qué año, Cocó tocó esa canción del Indio Charrúa ahí en el comunal de Tiatucurá. Me acuerdo yo, la grabé. Y después se fue allá a grabarla a Italia y quedó en los registros. Pero el primer tema, el que da el nombre al disco, es este que terminamos de escuchar, che, Cango. Viene del fondo del viento un vuelo con altitud, y de nuestra juventud que hace crecer al intento de ver mi país contento, cambiando las herramientas y un sistema que no intenta más labor que el desempleo. Y ya más que tiempo feo, es del tiempo la tormenta. Harry, estamos esperando tu saludo. Acá está el boyero cocinando junto con el pelado y jubilado. Estamos esperando tu saludo y el de Manuel, che. Avisá cuando mandes algo. Mientras la ilusión galopa sobre sus pechos latentes, queda una verdad presente. Moreira, vos, Moreira, primo de Iñato, decile a, ¿cómo que se llama el que está allí de remera verde? No me acuerdo cómo que le dicen, que trabaja en el municipio, ¿cómo es? Al de remerita roja lo conozco de vista, porque ha ido al taller de Villalba. Lo conozco de vista, pero al Coyote, que le dicen, Coyote, que me conoce, ¿cómo no? De ahí de lo Villalba, decirle, seguro. Sí, estamos de vacación acá en la Argentina, mi negro. Pasando la bomba, olvídate, ¿no? Pero la esperanza está, igual que el sol tras la loma, y cuando asome se asoma, lo que se presiente está, y todo regresa. Estos peleadores, ¿eh? Gente, se lo que es. Que empiecen a hacer las cosas bien, que nunca ganan nada ahí. Hacen cagada ahí. Se ganan siempre los blancos y los colorados. Yo le digo yo nomás. Y todo regresará, la fe, la palabra amiga. Che, mirá qué bueno, así que lanza el pelado Silveira, qué lujo. Bueno, antes que nada, un gran abrazo a Julio Pelado Silveira. Y la verdad que seguro, hay nuevos cuadros, ¿no? Nuevos cuadros que retoman las banderas. La palabra amiga, el pan saldrá de la espiga. para que el pueblo se atreva a forjar la patria nueva. Y qué lujito lo de Besosi, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Dice que esto es por un ataque al pobre Besosi, que lo único que hizo fue cometer algunos delitos de corrupción, pero no tanto, ¿no? Están exagerando, dice. De ver mi país contento, cambiando las herramientas, y un sistema que no intenta más labor que el desempleo, y ya más que tiempo feo, es del tiempo la tormenta. Un bolso de sueño y ropa en su diaria migración, continúa la exportación. Claro, estamos recorriendo y recordando algunos audios, impresiones, reflexiones de lo que fue la jornada vivida ayer, che, en el pseudo lanzamiento del Pelao. El Pelao Silveira, que no se lanza nada más que ahí nomás a comer un guiso en el comité Coco Piñera. Estamos recordando algunos audios y algunos pasajes, che, de la transmisión que fue en vivo ayer. ¿Vos te enteraste, che, Tararira? A ver, lo arrancó, al audio lo arrancó el Cangu. Lo voy a ir picando en cualquier lado a ver qué dijeron, porque habló el Pollo también. A ver, le voy a ajustar el volumen acá. ¿Qué decía? Todo el mundo en el comité, nuevo comité, nuevo y viejo comité, Roberto Coco Piñera. Aquí estamos recibiendo, haciendo un guiso con Marcelo Fender, jubilado Fagunde, el flaco Silveira. Marcelo Fagunde. Está nuestro. Un sistema que no intenta más labor que el desempleo, y ya más que tiempo feo, es del tiempo la tormenta. Bueno, mi nombre es Natalia Martínez, yo soy enfermera, soy mamá de 3 hijos, ya grandes, estoy en pareja hace más de 30 años con mi compañero. Nací en una casa Frente Amplista, así que la militancia no puedo decirle desde cuándo, creo que desde que nací soy Frente Amplista, porque nos enseñaron a pensar con una cabeza de izquierda, así que toda la vida hemos sido Frente Amplista, no hay otra forma de pensar, sobre todo cuando uno va creciendo y va viendo que la derecha no gobierna para los trabajadores, no gobierna para la clase humilde, no gobierna para los más desprotegidos y más vulnerados. Ahí vamos haciendo un raconto, decía el lagarto del vertedero. Le voy a mandar el enlace ahora al lagarto que me olvidé. A ver, discúlpenme, lagarto, ¿dónde lo tengo? Porque ayer lo mencionaron en varias conversaciones, cuando hicieron el recordatorio de Murga, che, Gavilán, lo mencionaron al lagarto varias veces. Dice que era el presentador del carnaval de 2000 no sé cuánto, y contaron varias anécdotas. Yo no sé si él escuchó la emisión. Ah, sí, le había mandado acá. Che, y estamos repasando algunos audios. Recuerden ustedes que nosotros tenemos una parte seria, que es quizás la que podríamos estar ahora, y después vamos a entrar al humor y a la ironía, pero que transmite mensaje también el humor y la ironía, ¿eh? Espero que no se enojen los como un tartulio. Regresará la fe, la palabra amiga, el pan saldrá de la espiga, para que el pueblo se atreva a forjar la patria nueva. Se habló de todo. Bueno, nosotros participamos de alguna conversación lateral, digamos así. Del grueso no participamos. Pero después, en la parte artística, che, que encabezó el Cangu con peluca, mientras tomaban un vinagre, ahí estuvimos, sí, ya abordando distintas temáticas. Y llegaban mensajes de todo punto de la República, che. ¿Vos sabías?

suelo se ha cubierto. Mañana cuando aclare, gritaremos a los vientos que nuestro suelo libre por error fue descubierto. Por eso mi tristeza, vayanlo sabiendo, del maestro. Maestro, bueno, impresionante. Eso habla bien de vos, Cangú. ¿No? Reconocimiento, memoria. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Ahí llegó tu compañero de percusión. Imponente queda el registro, noche. Queda en la memoria grabada la noche que debuté, decía el Zabalero. Que pasamos justo el disco El Zabalero anoche en vivo, Entre Putas y Ladrones. Un disco poco escuchado, pero potente, el de la Mama Juana, el que tiene todas esas canciones. Bueno, hay mucho para recordar cuando se habla de música. Yo estoy buscando ahora justo el disco de Silvio y no lo encuentro. Sé que se piantan cosas de la computadora, le dan un relajo bárbaro. Pero bueno, por lo menos pudimos rescatarlo de ayer, ¿no, che? Un bolso de sueño y ropa en su diaria migración. Continúa la exportación de compatriotas a Europa. Mientras la ilusión galopa sobre sus pechos latentes, queda una verdad presente, que es el sentir de sus seres, árboles nuestros. Bueno, a todos los que escuchan el programa, mandamos saludos a toda la gente. Y bueno, dentro de un rato vamos a hacer unas canciones ahí para toda la audiencia, en vivo y en directo, con Gabriel Rivero. El peluca. Acá está. Ahí llegó. Vení, Gaby, quiere hablar con vos, Correa. No, no, pero quiere hablar en la radio. Que hablen en la radio, quiere. Ah, Marcelo, no sé si va a decir unas palabras. Si no, va a poner música un rato. Del Zabalero. Voy a agregar algo. La casa es Roberto Coco Piñera Fender. ¿Por qué se olvidan de Fender? Si el Coco era Fender. No sean malos, vos. Bueno, no, y saludo a toda la barra esa que está escuchando por el mundo. ¿Cómo es la radio? Sí. Un saludo. Saludo para todos ellos. Así que te están pasando desde la Argentina. Hablaban afuera el Manuel micrófono. Manuel Piñera, ¿estás escuchando? Manuel le mandó recién. Y alguna gente que no es. Y Manuel tendría que haber estado acá hoy. Así que Manuel pasó un mensaje. Y bueno. Hablaron el boyero, el pollo, el cango. ¿Dónde está la entrevista? Todavía no he escuchado los audios, Gabriel. Ya Jorge va a escuchar los audios que le mandaste. Un peluca. Así que un saludo desde acá, un abrazo, hermano. Y seguimos en contacto por la radio. Voy a poner un poco de música. A ver, che. Que... ahí estábamos escuchando el sabalero. ¿Dónde estará la entrevista con el peluca? A ver si es acá. A ver. ¿Qué hay ahí? Claro, yo no monitoreé esto, ¿viste? Estoy acá al aire rescatando los momentos de la jornada del 19, che, de March de 2025. No, acá seguíamos escuchando a al sabalero. ¿Dónde está la entrevista con peluca, vos? ¿O no la grabamos? Claro, la tenemos que haber grabado. Acá, todo, acá la audiencia que me está escuchando. Ahí. Hubo un problema con el comité de carnaval en 1998 y el peluca no le mandó decir. Les dijo, déjense de pavada, organicen el carnaval. ¿Y hoy podríamos decir lo mismo o no? Cuidado que está el orejudo ahí. Buenas noches a la audiencia, primero que nada, y sí, tuvimos un carnaval complejo este año por temas climatológicos, qué sé yo. Y bueno, pero salió y sí, en aquel carnaval sacábamos la moncha, creo, por primera vez, con tarro, con unos tamboriles, pero con mucha amistad. Y sí, era de las épocas que la comisión se armaba dos días antes y no se sabía si había carnaval o no hasta el momento que salía, la verdad. Y por eso capaz que no hay que ser tan crítico cuando una comisión agarra y quiere organizar un carnaval. Va a querer hacer lo mejor que pueda, digo yo, no sí, sé. Claro. Yo estoy utilizando humor, peluca, aprovechando que estamos acá entre compas. Che, Cangu, vení que voy a contar la anécdota. Esta anécdota que les conté fue frente al parque. Creo que usted había ensayado como un año seguido. ¿Vos estabas en el mismo grupo o estabas campañando la peluca ahí? Y entonces yo llegué con la cámara para recabar las informaciones del próximo carnaval, que la gente estaba expectante, ¿no? Y le digo, peluca, ¿qué se sabe, carnal? No sé, van para adelante, para atrás, que organice el carnaval, que se dejen de coger. Y así, tal cual la grabé, la saqué al aire. Y fue recordado por eso que hoy te lo recordé también en un audio que te mandé. Sí, el carnaval de 2005 creo que fue, en la candidata. En 2005 estaba Gabriel Piñera, estaba mi hermano, estaba Jonah Pinché, había varios músicos, Gastón, Santa Cruz, una barra grande. Jujulio, estaba Jujulio, ¿sí? Que hacía el recitado y no se equivocababa nunca. La anécdota contada por Gavilán, que está escuchando la radio ahora, che, peluca. Está escuchando acá, ahora. Las famosas anécdotas de Gabriel sobre, ¿cómo es? ¿Tarta? ¿Cómo se llama? Julio. Dice, déjenme a mí que el que se hablaron fue que dijo, ¿no? Sí. Y la gente se quedaba, a veces estaba para último momento la murga y la gente se quedaba para verlo, a ver si se equivocaba en el recitado. Y nunca se equivocó. Cuando decía hermanos de la patria gloriosa y soberana. Y era todo el tema, teníamos un tema inédito después de la historia del candombe y fue que ganamos el tema inédito ese. Antes de la retirada, seguro, del homenaje así al recitado. ¿Cuál era la murga esa? La candidata, 2005. Ahora sí me voy acordando, entonces no era 98, era 2005. ¿Con vestido de plastillera puede ser? Sí, la sacamos de las entrañas del barrio Cineo con mucha garra y eso sí, muy muy crítico, una letra bastante ácida teníamos. Tengo que buscar ese archivo, yo lo debo tener en alguna grabación. El tema que el 2005, bueno, en el 2004 había ganado el Frente y se armó, más bien el comité del Frente se armó, todos, gente militante del Frente. Y bueno, se hacían los candidatos que se iban, había un candidato que era plancha, después que quería ser intendente, y el Papá Noel también. Eran todos promesas que... todo lo que ofrecía para la intendencia. Y ese año también se ganó la intendencia, entonces ganó la murga, ganó el Frente y ganó la intendencia. El Frente también año, por, ¿no? Por primera vez. Y bueno, se hizo eso, había un premio de 4.500 pesos, que para esa época era cantidad. Y me acuerdo que hicimos la comida, gastamos los 4.500 pesos, todo en la comida de fin de año. De que terminaba, ¿viste? Y bueno, compramos todo, leña, mucha leña teníamos para quemar. Y asado y todo, vino, whisky y todo, y bueno, ahí disfrutamos. Sí, fue una apuesta, ¿te acordás? Porque fue así. Con Silvio, presentaba un espectáculo y fui... Silvio Fernández, oyente de la radio, le decimos lagarto del vertedero. La brulla, anda. El lagarto te está escuchando en este momento. Bueno, un saludo. Y él presentaba el espectáculo y fuimos con Leandro a tocar y cobramos no sé qué plata. Una punta de plata. ¿Viste? Sí, un montón. Y cobramos y con esa plata fue que compramos, creo que pintura, sí, un poco de unas pinturas, unas telas, y con eso sacamos la murga y al final invertimos 2.000, creo, y sacamos 5. Anduvimos bárbaros. Un año glorioso, 2005, sí, tengo algunos registros. En esa época había mucha letra para hacer, estaba Gabriel Piñera, estaba Cristian Pico, que estaba en la batería. Había mucha gente, había mujeres también, estaba Majo, María José de los Santos, la hija de Marilyn, la chifladora. Estaba mi hermano, un montón de gente había. No había nadie que desentonara ahí. No, toda la ideología era toda izquierda. Sí. Me están haciendo acordar que tengo que buscar esos archivos de video, sobre todo, para retrotraerme esa época y volver a vivir esos momentos. Hemos tenido algunas conversaciones, discusiones en Paysandú, que hay gente que no cree que en Guichón había murga de izquierda y de derecha, ¿no? Yo les decía a veces, viste, cuando voy a algún taller de murga o algún lugar donde hay murguero, le digo que en Guichón había murga comprometida y militante, de verdad. Y no me creen. Incluso antes hubo, pero era una mezcolanza porque había de todos los pelos, ¿no? Sí. ¿Participaste en alguna? Sí, no, yo estuve estuve en la Sinomá, que también, la Sinomá éramos todos compañeros también. Eran buenos compañeros, pero no todos de la misma ideología. Sí, creo que la Sinomá tenía, la mayoría éramos. Luca, Mauricio Díaz, Soco, el Grillo, Lema, había gente que sí, que era muy... Che, Cangu, no te olvides de compartir, sobre todo el enlace, y el vino también, el enlace con los que están afuera, que son amigos tuyos, para que empiecen a escuchar la radio. Genial. Y vamos a recordar viejas anécdotas con viejos personajes que ya son viejos ustedes, en realidad. ¿Qué edad tenés vos, Peluca? 40. ¿Sabe qué? Varios carnavales. Sí, tenés varios. ¿Y vos? Yo tengo 45. Era una niña paloma mi mano, batiendo alas quebraba el silencio, llegando hasta el cielo de aquel escenario. Empalme FM. La mascarada envolvía la brisa, sembraban migas de pan en canciones, su voz se tornaba grotesca la risa. Se transformaba en un cálido viento, el aleteo de muchas palomas felices de haber conseguido alimento. Después se iban, quedaba el silencio. Del escenario la murga partía y aquella paloma herida volvía. A una mano paloma, avisarle a Ernesto, che. Empalme FM. Su voz se transforma en grotesca la risa. Y se transforma en un cálido viento. El aleteo de muchas palomas felices. alimento. A pura marcha camión, che, Sariz. Y nos irán, ya no habrá más silencio. El escenario, la murga nos parte y Mano Paloma hoy puede quedarse. Reciba usted, querido abrazo, el homenaje a su Mano Paloma, su mano dispuesta a volar el aplauso. Reciba usted este cálido viento. ¿De quién era esta canción, che? Bueno, esta interpretación, a una Mano Paloma, dice acá. Che, tiene que preguntarle a Ernesto Aguirre. Hermano de hermano, recibo usted el canto más alto, el homenaje a... Vamos a ver si buscamos ahora los tramos de humor y crítica, porque viene todo muy light, ¿no, che? Todo muy bonito. Siempre haga una Mano Paloma, Mano Paloma, Mano Paloma, Mano Paloma. Millones de hermanos Paloma, recordando la emisión de la reunión de este 19 de marzo de 2025 en el Comité Coco Piñera. Una Mano Paloma, dos Manos Palomas, el Mano Paloma, el Mano Paloma, mil Manos Palomas, millones de manos, millones de hermanos Palomas. Una Mano Paloma, dos Manos Palomas, el Mano Paloma. Millones de hermanos Paloma, la verdad que se está haciendo una fiesta, la colonia, la diáspora, la colonia, el conglomerado Sucada en el exterior con este reporte, che, del empalme de la reunión de ayer. La verdad que sí, que se pasó bien, sobre todo en la parte artística, en lo político y en las opiniones, siempre hay distintos enfoques. Quizás el humor nos ayude a entender el tiempo actual, che, de lo que se está viviendo. Estás en el empalme de Radio Rock, este 20 de marzo de 2025. Seguimos marcha camión, che. Estamos homenajeando a los dos bloques mayores del Fache. Kangu. Nos estamos haciendo los chotos porque ponemos la murga compañera y pegada la murga militante, la que mandó a arrasar con todo, ¿no? ¿Cómo era? Que Sariz, el que mandó, ¿cómo es? Hay que, pero ya me olvidé otra vez, hay que copar todo, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, escuchalo a Tabaré y después vemos. Perdido en el sur, entre gallegos y caros, soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano y el paso doble de un barco a vapor. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Che, mirá qué bueno, así que lanza el pelado Silveira, qué lujo. Bueno, antes que nada, un gran abrazo a Julio Pelado Silveira. Y la verdad que seguro, hay nuevos cuadros, ¿no? Nuevos cuadros que retoman las banderas. Yo mestizo y cantor, que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor. Un poco de humor y... No, un poco de humor e ironía. Porque no puede ser y ironía. Queda mal, queda mal. Che, estás atento vos, el lagarto del vertedero. El lagarto del vertedero está escuchando una serie de audios de Voice Generator que fueron preparados por nuestro equipo de producción para la parte de humor. Esperemos que no se enojen, ¿no? Che, mirá, escuchá, al comienzo como que está medio trabucado, pero después se entiende todo. Queridos compañeros de lucha del 71 del Conventilo 71 Medio Mundo que nos fio nacer. Hoy 19 de marzo 2025 a 5 día de la epopeya. Volvemos a esta casa humilde, casa matriz, como cual feto vuelve a su vientre materno. Envuelto en una placenta, placentera, sensación de refugio, luego de haber sido echado, prácticamente de todos los comités del depto y del pai. Transformalmente comenzaremos nuestro discurso, ya que nuestro líder no sabe hablar de la siguiente manera. Sonaría más o menos así. Queridas autoridades del Comité Coco Pinera Vender, hoy que nos privilegia con su presencia su sobrino Marcelo Boyero Vender, en representación de todos sus descendientes, que por razones de fuerza mayor no han podido estar presentes. Hablamos de Manuel, de Gabriel y del queridísimo compañero Ernesto Guevara Linche Queen Estufiera H. Pochos Díaz Haciendo el Hidrolavado de esta humilde posada, para que luciera con todo su esplendor subir el tono en el querido lanzamiento de nuestro querido gran líder, Julio Pelado da Silveira Michelini. Ahí si desatan los primeros y encendidos aplausos griterio pa los manchos. Queridos amigos integrantes de lista, por su orden de importancia, estimadísimo compañero de ruta de la Oficina Gral de Correos Alfredo Sapo Márquez, a usted que le tocará acampanarlo como secretario Gral al querido compañero Pelau Silveira, le pedimos los máximos celos. En la custodia de los dineros púdicos que le tocará embolsar. Que no se le pegue las costumbres del vecino besosín, que tapaba con pedregulo todas las matufias de Soriano. Ya es sabido a los de Artigas le dicen Artigens y a los de Sorianos le dicen Soret que manera de heser chagedas ahi en Soriano. Cuando tenga que venir una candidata nuestra amigo Alfredo y tenga que alojarse en un motel municipal, que no le tiembel la mano para el buen pasar de toda la comitiva, arimandole adema del alojamiento en la suite nuchel, algún pedazo de asau, de carniceria el leyano para que junto a su nutrida comitiva pueda deseroler con posibilidades su tarea proselitista. Que no le tiemble la mano, dijo, viste, si tiene que recibir alguna compañera para la campaña proselitista, que el pelado no le tiemble la mano para pagar alojamiento y asado, al estilo... Esa fue la primera parte, mirá la segunda, Che Gavilán. Segunda parte, ADNTROO. Querido amigo Leandro Canguro Fernández, a USTE que le tocara la más difícil de las tareas que se convencer desde el arte a los posibles votantes de esta nueva opción que llamaremos peladurismo, por venir de su máximo líder el querido compañero Pelau da Silveira. a USTE que le tocara articular bien esos acordes desde los diversos escenarios, mezclando como al descuido aquella rancherita del quilombo deberá esmerarse para que las letras inluyan en su matriz proletaria una serie de términos que señalaremos a continuación barra baja todo como al descuido para que no suene grosero utilice la sutilidad, la moderación y el buen gusto. Bueno, si no tiene buen gusto, con un poco de buena voluntad alcanza. El término, la comisión, tiene que estar siempre presente en sus canciones ya que Cera preste atención de donde se sacara para pagarle sus honorarios, o sea que, va a tener que ponerle esfuerzo, para que rinde el como Abasco, en sus ganancias. No deberá quedar fuera el término, peladurismo, ya que está en la misma esencia del movimiento. Si ud que viera que fuera un término de difícil rima con otros término, tiene la libertad de insertar un homónimo. Pero ese homónimo que inserte deberá estar exonerado de impuestos, como hacia Bucaram en Artigas cuando creaba sus fomentos. Por siguiente y no por menos importante al querido compa, Peluca, que le tocara la difícil tarea de arriar la juventud, hacia los circuitos electorales bien dispuestos a ensobrar la papeleta roja, azul y blanca del peladurismo, le decimos usted que tiene esa gran vocación, ya mil veces probada en cientos de batallas, no se deje amedrentar por las corrientes contrarias que puedan amancillar su canoa de recuerdos. Como lo hizo en el reciente triunfo del FA, celebrado valga la rebuznancia recientemente el 27 de noviembre de 2024, desarrolle con todo éxito su gran convocatoria a las masas. Recordamos que lo hemos visto, tropeando una gran masa de jóvenes hacia el autoservice La ESO, en 25 y Pedro Luis, por una gran tormenta que se aproximaba por el sur, con tintes blancos y parduzcos. Sean pronto y lucido en responder a los agravios, como aquella vez que la comisión de vuelta a la comisión, lo quiso embretar en un carnaval de 1995 y USTE los mando a parar que organicen el carnaval y se dejen de joder. En este caso solo habría que cambiar, que organicen este carnaval electoral y si dejen de joder. Quedaría igual queda, queda. Por último y no menos importante debemos saludar al querido prosecretario adjunto y ad hoc, Marcelo Boyero Fender, alias El Panadero. Usted que siempre ha tenido esa noble tarea de fermentar las masas, le pedimos el máximo rigor a la hora de llevar al horno este nuevo producto, que es el, punto, el peladurismo. No le menee rienda, a la tropilla de sus sueños, USTE que ha sabido en múltiples marchas enderezar el galope de sus anhelos, siempre envuelto en ese poncho punzó. Recuerde que su tarea será la de apalancar las presencias púdicas de nuestro máximo líder, ya que él se encuentra un poco corto de palabra para los medios. Usted que supo codearse con variados medios, y cuartos del medio, sepa arrimarles unos discursos de aliento al gran líder, ya sea en Twitter, Facebook, o Instagram poniéndole la matriz que le cabe a cada uno. Por su orden, en Twitter el razonamiento severo y cero encreto que Elon Musk le reclama. En Facebook la pasión descarnada y censurada que Mark le demanda. Y por último, en Insta la fotografía bien elaborada que un servidor mediante un módico caché un servidor le puede aportar. Finalmente. Mirá, esa fue la segunda parte y esta es la tercera. Aguarda con la tercera. Cuidado. Queridos compañeros que se lanzan a este nuevo lanzamiento por la alcaldaya y posterior ejecutivo de PTAL. Les quiero decir, en esta olla podrida que es hoy la política de PTAL, debemos lanzarnos literalmente hacia el objetivo más alto, que es la cúpula municipal. No sé si será con el Nino, el Guillermo, el Diez o la Natalia. Pero sepan que prendidos como garrapata al perro de los cuatro llegaremos a buen puerto. Con nuestro experimentado equipo del peladurismo marxista-estalinista-troquista, arrasaremos las urnas en los próximos comicios. Teniendo delegados en todas las tendencias locales, por si nos faltara algún voto, metermos infiltrados en los movimientos compañeros del chechismo, el garzaloquismo, y el ceballismo moderado, y hasta en el parrismo paracaidista. Nada nos detendrá. Si fuera necesario, infiltraremos las fuerzas del eje, con nuestros abieles agentes, agregar aquí algunos de los presentes para que logren torcer la lista contraria más votada. Desviando la correntada hacia los carriles electorales más convenientes a nuestros máximos intereses. Que son, por orden de llegada, 1. El triunfo total y absoluto del compañero Julio, Pelau, da Silveira Herrero. Y de su lista la vieja y eterna lista del peladurismo unido que triunfara en las elecciones de 1994, junto a un nutrido grupo de compañeros. La siempre lista. 2. La conformación de un fuerte grupo local que busque las máximas aspiraciones del poder, beneficiando a la querida familia, inspirados en el vasco besoísmo. 3. Orientar una gran correntada atropelladora hacia un gobierno nacional de coalición, de tendencia herreroísta, que tienda puentes y logre consolidar una gran estructura sólida y metálica para acobijar al pobrerío del peladurismo. 4. Por último, agradecer a los fierros militantes, que siempre han estado prendidos a este tren desde tiempos inmemoriales del 84-85, por lo que no quiero dejar de mencionar al gorrión Olivera, viejo y descuaringado militante de todas las horas, quien les envía sus más estimados saludos. A los viejos Gabriel y Guevara Lincho que supieron acompañar a Da Silveira en su campaña de 1994, la cual se malograra por unos poquitos votos, unos 2.200, pero que estuviera raspando el sillón del auditorio municipal. Y finalmente a toda la maasa roja aul y blanca de esta gran corriente que no nace hoy como está dicho, sino que viene nacida con viejos y nuevos militantes, como es el caso de incluir algunos de los presentes. A todos y a cada uno. A último minuto nos llega una comunicación urgente del PELAU, de dos flamantes incorporaciones. Se trata del exercer Verga Marcelo Jubilau Fagundes y el especialista en comunicación política, Alberto Lorenzo Ferreira. Ambos de probada experiencia. Sean bienvenidos a Abra Patria Pa Todos o Patria Pa Naides, como lo dijera el viejo militante, Artigas Fagundes, citando al Cholo González. Y a este a su vez al Boniato Gutiérrez. Mucha suerte y mejor suerte. En esta denodada lucha por arrebatarle la cacerola a los corruptos. No cejaremos, no desfalleceremos. ¡Viva el peladurismo! ¡Viva la papa! Y de poderosos. Empalme UFM. Empalme UFM. Empalme UFM. Divina música. La noche mentirosa de cardón, cuidan mis espaldas peligrosos querubines, viejos borrachines que me dan su bendición. Cicatrices de batallas que he perdido, pruebas que el destino me guardaba para hoy. Tengo la cabeza de mis viejos enemigos, brindan hoy conmigo por hacerme como soy. Impecable musicalización, dice un oyente desde la capital. Tengo una paloma, una vela y una pluma. debe ser un murguero o uno del MPP. Che, ¿está escuchando Tabaré Aguirre o no? Cada vez que hacemos una emisión con murga, nunca escucha. Después, cuando estamos pasando rock anglosajón del año 60, pide la murga. Che, dice Gavilán, me pelo, como decía la maestra de Piñera, a dormir. Divina, divina música. Me estoy recordando, ahora estaba escuchando, yo no escuché ese pedacito de la entrevista al Cangu y a Peluca. Yo estuve en La Monja en el 2001, en el 2000 y el 2001 creo, si no mal recuerdo. Después en el 2002, yo pensé que era que la única comparsa que había en Guichón era La Monja, y me llama el negro Marco Sosa y me dice, vos salimos este año, no sé qué, claro, sí, siempre he salido. Y cuando me despaché, era otra comparsa. En serio, eso fue, no sé si fue una estrategia o algo raro, que estaría bueno que lo averiguara, porque después me fue a buscar el Tato y le dije, Tato, si ya me llamo Marco. Dice, no, pero hay dos, me dijo. Fa, ya había dado la palabra, ¿viste? Y después me censuraste vos. pero estamos preparando la despedida del viejo Cabrera. Todavía queda resto en las patas para darle. Empalme FM. ¿Cuánto tiempo hacía que te había olvidado? ¿Cuánto vi de nuevo tu vestido blanco? ¿Cuántas viejas heridas se me había curado? Vi de nuevo tu vestido blanco, blanco. ¿Cuánto anochece el cielo de verano? Mirando luceros, soñando en el patio. Besos que dan risas, manos en las manos, sabor amargo, vestido blanco, blanco. El que está escuchando es el otro Ernesto, che, Guevara Lynch. Sin saber qué hacer, pude haber corrido, pude haberte hablado, pero ya está tarde por última vez. Desaparece vestido blanco, blanco. Divina, divina música. Excelente musicalización, dice este mensaje anónimo. Tu vestido blanco, Jaime, del disco Sur, 1986. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Che, empezó a escuchar el Tarta. Dice, me dijeron que están hablando de mí. Che, Tarta, te vamos a poner este tema. Vos también la conociste. Corría en los años 80s. Y fuimos a jugar un pool al viejo casino

más allá de un temporal. A veces compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos del partido. Y en la página de atrás, no me hablé más de él, no me hablé más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. No me hablé más de él, no me hablé más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Estoy recordando, ahora la escuchando, yo no escuché ese pedacito de... Está buena, está buena. Algo va quedando, juntar un pan, una galleta le va a alcanzar. La calle Durazno nace a la intemperie, de los cenicientos, palmeras al viento. Abiertas las olas, marrones y blancas, de la playa chica que muere en el gas. La calle bueno, Durazno, compañero, sí, usted toca varios temas a la vez, pero bueno, sobre la cultura de las comidas, el guardar, el procesar los alimentos, hoy en día tiran todo, es verdad, y opina bien, está bien orientado, Sí, siga así porque vamos bien, nos queda poco tiempo ya. Y empalzaron la comida porque era una cosa distinta, una comida diferente, y es rica. De chata figura, de amarga dulzura, Sosur y Palermo, rivales y hermanos, que cruzan Durazno, camino del mar. Cándome, cándome por arriba tu cara, paseándose por la bajada de la calle Convención. Tito Darwin ahí en el Cabo Polonio. Es tiempo de la música ancestral, de contradanzas, fandangos y cielitos, mazurcas, pericones infinitos, hasta la grata calenda colonial, media caña de aureola libertaria, polquitas y gabotas rebosantes. El minué montonero dominante nos legó una patria igualitaria. No callará el tambor, hombre moreno, no ha de cesar el son del Masacaya. La acústica tacuara sonará como trueno. Iremos con usted, donde usted vaya. Senaque y Buyunusa enamorados, hasta el fin demostrando su altivez. Con Baimaca Perú nos otorgaron el arco musical de Tacuabé. Así la reina marcha firme. ¡Re! reina de la teja, Saris. Cantándole a la raza latinoamericana, que hoy más que nunca estoica, se siente continente. Carnavales puebleros en todas las naciones, claridad, culto y celos, siéntelo con razones, revive nuestra gente, sí, al son de los tambores. Tierra grata es el plata, son inmortales sureños, cultivando lo nuestro, nos sentiremos dueños, dueños de nuestras vidas, sí, y de nuestros anhelos, Latinoamérica, Latinoamérica. Gesta blancas palomas, que limpiarán los cielos. Gesta blancas palomas, sí, que limpiarán los cielos. Y así la reina marcha firme, ufana, dichosa de sentirse descendiente, cantándole a la raza latinoamericana, que hoy más que nunca estoica, se siente continente. Venezuela sabanero, brinda fragancia y primor, altiplano boliviano, sudamericano amor, paralelo ecuatoriano, te ofrecemos un salud, que cubra todo tu suelo, junto al valiente Perú. Que nuestras banderas unifiquen siempre, el sentir mayor del humano, ser independiente, la unión de los pueblos se nos avecina. No entreguemos más nuestro suelo, viva la Argentina. Acerquemos nuestro continente, continente que han legado. Acerquemos nuestro continente, continente que han legado. Acerquemos nuestro continente, continente que han legado. Junto a los libertadores, pa' cultura y libertad. Junto a los libertadores, pa' cultura y libertad. Dando vueltita, que no estaba. La reina retirada en 1983. Che, Saris, ¿está escuchando a Guerre o no? El asesor del empalme de Murga, designado en 2024, no va a cobrar un peso. Hasta ahora no ha mandado un informe de Murgas. ¡Chile! ¡Chile! Empalme FM. Si alguna vez piensas que tu sentimiento es grande, que eres capaz de darme amor hasta en la ausencia, el sol y las estrellas serán míos, así como tu luz de luna nueva, así como tu luz de luna nueva. Quilla y Pú, tu propia primavera. Mirá qué bueno que está esto, el Yekangu. Al fin dirás que ya no te sientes solitaria y que guardabas para mí tu primavera. Y bailaremos juntos nuestro sueño, preciso y sin ningún tiempo de espera. Soy sin ningún tiempo de espera. Quiero vivir de cara a tu presente, para seguir cantando en esta vida. Quiero guardar el mágico segundo.